Lo primero que tenemos que saber es que San Manuel Bueno Mártir es una novela de Miguel de Unamuno y que Miguel de Unamuno pertenece a la generación del 98. Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta es que Miguel de Unamuno era catedrático de griego y un poquito más adelante veremos por qué es importante. San Manuel Bueno Mártir se publicó la primera edición, quiero recordar, que era del año 1931 y la edición definitiva se publica en 1933. ¿Qué es lo que cuenta? Lo que cuenta la novela San Manuel Bueno Mártir es la historia de Manuel Bueno, que es un párroco de un pueblecito que no tiene fe, pero que sigue haciendo como que la tiene delante de los feligreses para que estos sigan creyendo en una vida posterior y sean felices. Y ese secreto se lo cuenta a dos personajes. Primero, a un muchacho que llega rico de la India, que se llama Lázaro, y después a su hermana, que se llama Ángela. Y esta hermana es la que nos está narrando toda la historia. Por lo tanto, los personajes básicos son tres. El tema, por supuesto, es el tema de la fe, que es una constante en Unamuno. Unamuno siempre se debatió sobre si la existencia de Dios o no, creer en Dios o no creer en Dios. Y al final, por si acaso, pidió la confesión. Pero es el tema básico de Unamuno siempre. Entonces, en la novela tenemos tres personajes muy importantes. Tenemos a Manuel Bueno, que es el protagonista. Unamuno siempre tiene algo detrás. O sea, todos los personajes de Unamuno siempre tienen un trasfondo. Y en este caso, la clave de este trasfondo nos la va a ir dando los diferentes nombres de los personajes. El nombre de Manuel viene de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, el párroco, en cierto modo, es como una, digamos, una manifestación de Dios en ese pueblo. Pero además, Emmanuel es el nombre de Cristo. Es decir, a veces se identifica a Manuel Bueno con Cristo. Otras veces, Unamuno hace referencias a la Biblia e identifica a Manuel Bueno con Moisés. Por ejemplo, cuando le dice Manuel Bueno, le dice a Lázaro, que es el hermano de la que cuenta la historia, le dice que él no verá la tierra prometida y que él sea su Josué. Josué en la Biblia es el que sigue en la jefatura del pueblo de Israel después de Moisés. Entonces, las dos identificaciones. Manuel Bueno Mártir es, en cierto modo, un símbolo de Cristo y a la vez también un símbolo de Moisés, de aquella persona que hace una tarea pero que no consigue ver el fruto de esa tarea. El segundo personaje importante es Ángela Carballo. Ángela juega tres papeles. Primero es la narradora, ella es la que nos cuenta la historia. Y esto sí que está relacionado con su nombre. Tenéis que tener en cuenta que Ángela, o Ángel, viene del griego ángelos, que significa mensajero. Y curiosamente, Ángela es quien nos está contando la historia, quien nos está dando el mensaje de la vida de Manuel Bueno. El segundo papel que juega es el de confesora y confidente, es decir, hay una evolución en el personaje de Ángela. Ángela empieza siendo feligresa y por lo tanto se confiesa con Manuel Bueno y se confiesa con nosotros también al escribir la novela, pero con el paso de la novela Manuel Bueno también se confiesa con ella, por ejemplo cuando le cuenta su verdad, la verdad de que ella no cree en Dios pero que quiere seguir haciendo como que cree para que el pueblo tenga una vida feliz. Y el último papel que juega pasa de ser hija espiritual a madre espiritual. Es decir, al principio de la novela, Ángela ve en Manuel Bueno su padre espiritual. Al final de la novela, hay pasajes en los que Ángela Carballino casi dice ser la madre espiritual de Manuel. ¿Por qué? Porque hay fragmentos en los que dice que siente un dolor en las entrañas cuando habla con Manuel, o que se siente como su madre. Evidentemente, si identificamos a Manuel con Jesucristo, Ángela Carballino, digamos que el papel que le toca es un poco como de la Virgen María. Y el último personaje importante es Lázaro. Lázaro es un personaje curioso. Lázaro es el hermano de Ángela Carballino. Vuelve de América, rico. Pretende llevarse a su hermana y a su madre del pueblo. Es liberal. Está en contra de los curas y en contra del sistema caciquil que había en la época y que era el que había en el pueblo. y sin embargo al final hay una transformación de Lázaro, porque habla con Manuel, Manuel le cuenta su verdad, y Lázaro finalmente, tras la muerte de Manuel Bueno, es el que sigue la misión del cura. Es decir, Lázaro pasa de ser, digamos, un anticlerical radical, no a ser clerical, pero sí a seguir la misión que había empezado Manuel Bueno, es decir, la de llevar al pueblo a mantenerlo en esa especie de fe ficticia y felicidad ficticia, y que crean en una vida posterior y que por lo tanto sean capaces de soportar la dureza de su vida en la tierra. El nombre tampoco está cogido al azar, puesto que hace referencia al Lázaro de la Biblia, es decir, un personaje al que Jesucristo resucitó. Jesús tenía unos amigos en un pueblo, eran Marta, María y Lázaro. Cuando llega a verlo, resulta que Lázaro ha muerto y él resucita a Lázaro. Pues Lázaro, en cierto modo, también es un resucitado, es decir, estaba muerto para la fe cuando llegó al pueblo, y gracias a la labor de Manuel, resucita de nuevo a la fe. Por eso siempre os digo que detrás de los personajes, detrás de la novela de 1 a 1, siempre hay un trasfondo. Y lo que decía antes de que era catedrático de griego es importante, porque hay cosas que, por ejemplo, no se entenderían si no fuera el catedrático de griego. Adapta muchos términos griegos, los adapta al castellano. Por ejemplo, una palabra clave en Unamuno es agonía. Agonía en castellano es la lucha final del moribundo, es decir, poco antes de morirte, esos sufrimientos que tiene se les llaman la agonía. Cuando alguien se está muriendo, está agonizando. En cambio, en griego, agonía significa combate, y ese es el significado que muchas veces tiene en la obra de Unamuno, el de combate, el de lucha. No tiene por qué ser siempre la lucha final. Cuando Unamuno utiliza la palabra agonía, a veces se refiere a un combate. Y bueno, yo creo que con esto tenéis más o menos una idea clara de qué va Samuel Bueno Martín.